Así, así, así mi vida. Así es como tú y yo vamos cumpliendo. Selliendo con un beso aquella deuda de amor que un día tú y yo juramos. Y tú besando. Y yo también besando. Libándonos el néctar que jamás otros labios ajenos podrán libar. Yo bien sé que soy el único que existe en tu amor. Sabes bien que tú eres todo lo que vive en mi ser. Si es así, ya no podremos ni un instante dudar. Ya no hay desconfianza, no existe la duda, solo existe amor. Así, así, así mi vida. Así es como anhelaba yo tenerte. Así entre mis brazos para siempre mi cielo. Qué dulce es amar si así. Ya no podremos ni un instante dudar. Ya no hay desconfianza, no existe la duda, solo existe amor. Así, así, así mi vida. Así es como anhelaba yo tenerte.